Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Gabriela Ibarra, por los controles, Wendy Tatuada, la muy coqueta, Wendy Sánchez. Hola. Qué coqueta y simpática ella. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, José Coronado, por apoyarnos en los controles de la consola. De Alba Ciudad, 96.3 FM, está Astri Sosa. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Alice Ramos. Productora nacional independiente, 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 9 de junio del 2019. Como siempre, nosotros ofreceremos variada información acompañada de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Tenemos un invitado también hoy. Tenemos muchísima información que dar. Viene una expoferia que, bueno, promete muchísimo, así que no se aparten para que esté al tanto de esa información. Iniciamos el programa de hoy con un excelente joropo con estribillo que lleva por nombre Los Amigos. Interpreta Willy Tango, oriundo de Cumanacoa, Estado Sucre. Es el oriente venezolano en su cultura. Pena de nada, no tenga Venezolano y su cultura, arroba Oriente Venezolano y su cultura, y en Facebook El Oriente Venezolano y su cultura. Anzoátegui y es la gloria donde no hay momentos para las quimeras. Anzoátegui y es historia por su alma valiente, por su alma guerrera. Puede olvidar Salada, Ola y Palmar, tibio sol de verano. Mi amor te voy a dar porque eres ya mi mar, porque eres un arillano. Anzoátegui es la gloria donde no hay momentos para las quimeras. Anzoátegui es historia por su alma valiente, por su alma guerrera. ¿Quién te puede olvidar Salada, Ola y Palmar, tibio sol de verano? Mi amor te voy a dar porque eres ya mi mar, porque eres marillano. En un vals cadencioso y soñador, ese mar se contagia de emoción. Me convierto en humilde trovador, entregarte un suspiro hecho canción. Se entrelazan las notas al cantar, la orilla en un instante pierde paz. Y los peces se inquietan al notar un armonioso giro de Alcatraz. Tierra de múltiples paisajes, de brisa que va bordando encajes. En tus playas que el sol suele besar, la tarde se hace corta para amar. En tus playas que el sol suele besar, la tarde se hace corta para amar. Cadencioso y soñador, ese mar se contagia de emoción. Me convierto en humilde trovador, entregarte un suspiro hecho canción. Se entrelazan las notas al cantar, la orilla en un instante pierde paz. Y los peces se inquietan al notar un armonioso giro de Alcatraz. Tierra de múltiples paisajes, que va bordando encajes. Playas que el sol suele besar, la tarde se hace corta para amar. En tus playas que el sol suele besar, la tarde se hace corta para amar. Anzoátegui, hermosa, la letra del maestro José Aguirre, interpretada por el grupo Sol Antillano. Oriundos de Barcelona, estado Anzoátegui, mi amada tierra natal. Soy del sector Palotal, y digas así, sí, sí. Siempre lo digo, no me da pena decir que soy del sector Palotal. Allá está mi gente, mi hermano, mi familia, toda la gente que amo, los que me vieron crecer, allá está mi casa. Un beso para mi gente de Palotal y de toda Barcelona. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, CINAC Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio CINAC es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra América. ¡Sí! ¡Bravo! Y si tienes un CD o un promocional en géneros orientales, si grabaste un vals, un joropo con estribillo, una malagueña, un calixo, un galerón, y esas fusiones que quedan maravillosas, hermosas, pásela al orientevenezolano@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Envíanos ese audio con tu reseña, contacto telefónico, y nosotros revisaremos el material. Por supuesto, estaremos apoyándote para que toda Venezuela y el mundo conozca tu obra musical a través del Oriente Venezolano y su cultura. Por aquí tenemos ya la mensajería activada, el 0414-262-6722. 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Nosotros trabajamos en vivo, son las 9:16 de la mañana. Efemérides orientales. Un 9 de junio, pero de 1890, en Cumaná, Estado Sucre, nace el abogado, diplomático y poeta José Antonio Ramos Sucre. Fue docente en el Liceo Andrés Bello de Caracas, intérprete de la Cancillería entre 1915 y 1929. También fue cónsul general de Venezuela en Ginebra, Suiza. José Antonio Ramos Sucre es el autor de los afamados poemarios tales como Trizas de papel, Las formas del fuego, La torre de Timón, entre otros. Esa fue nuestra efemérides de hoy. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a la Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Seguimos disfrutando de la música típica tradicional que identifica a nuestra hermosa región oriental. Disfrutemos de Mi Serenata, en la voz del insular Pablo Rodríguez. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Clara y silenciosa, quisiera ser yo la guitarra. La luna está bonita y muy callada, solo soy el cantar de un triste gallo, anunciando que ya regresa el día, y yo esperando de ti solo un abrazo. Que vengo a saludar, cariño mío, y espero que perdones el mal rato, fue que supe que tú habías venido. Traigo yo canciones de relato, porque supe que tú habías venido. Te traigo yo canciones de relato. Serenata, hermosa canción en ritmo orquídea en la voz del margariteño Pablo Rodríguez. Muy buena esa canción para bailarla a esta hora de la mañana. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Son las 9:21 de la mañana. Está llegando mensajería a través de la página del Oriente Venezolano y su cultura. Debemos darle lectura porque se le vienen los reclamos. Luis de Ramos, no me leo, Luis de Ramos, tal cosa. Y bueno, aquí estamos muy emocionados. Sí, pelean y me reclaman, pero de manera hermosa. Y se ríen también. En sintonía, Eduardo del Morralito, o sea, el poeta del Morralito, está en sintonía en La Vega, aquí en la Gran Caracas, y dice: sí, oigo la emisora, música oriental, muchacha de Palotar, y se ríe, muchacha de Palotar. Esta vez quiero acompañarte un rato. Muchísimas gracias, querido amigo, poeta Eduardo del Morralito. También en sintonía Luis Manuel Gutiérrez, el camarada, aquí en la Gran Caracas, dice: buen día, camarada, esperando su programa. Espero que haya tomado en cuenta una sugerencia que me hizo en relación a la cantante carupanera Raquel González. Raquel González está ya fallecida, pero dejó un hermoso trabajo musical grabando temas de El Llano. Vamos a seguir haciéndole seguimiento de este material para nosotros también poder hacerle una reseña y su homenaje. Pero aquí la tenemos presente a Raquel González, Dios la tenga en la gloria. Excelente carupanera que dejó muchas canciones, una hermosísima voz. En sintonía también Néstor León desde El Tigre, estado Anzoátegui. Por aquí también reportando en sintonía Hermes Gutiérrez, dice: buenos días, feliz domingo para todos, escuchando el mejor programa de la radio Activa RNB, hoy en sintonía desde Buena Vista, municipio Sucre. Gracias, querido hermanito. Estás pendiente, chico. Prepárese cuatro para que vengas a deleitarnos con esa música margariteña. Seguimos con mucho más. Fundadores y creadores. Tenemos a una destacada artista plástico del estado Bolívar. La producción le pertenece a IARTES, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el Oriente Venezolano, su cultura lo apoyamos con la difusión. Mi nombre es Becky Granada León. Estamos aquí en el estado Bolívar. Y mis comienzos fueron aquí en Puerto Ordaz. Pero después, bueno, me fui a Mérida y entonces pues ahí hice la carrera de artes plásticas. Yo lo que he hecho últimamente es trabajar con acrílicos, que también me gustan mucho, y encima le trabajo el creyón. De repente yo comencé a trabajar sobre mis orígenes, sobre los símbolos y signos de nuestros indígenas. Entonces comencé a plasmar en los cuadros, en los animales, en la piel, esos símbolos. Yo no estoy pintando un indígena cuando pinto su rostro. Estoy pintando un latinoamericano, que en cualquier parte donde se ponga, somos nosotros, es nuestra expresión. Para mí el arte es la sonrisa de cualquier ser, lo que contiene el ser humano dentro de este hermoso planeta, y que cada cosa que se plasma está allí. Reflexiones y excelente trabajo de la destacada artista plástico del estado Bolívar, Belkis Granada. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Para la mensajería de texto, el 0414-262-6722. 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo. Seguimos, avanzamos con nuestra bella música. Este calixo se titula Boom Boom. Interpreta la agrupación Crazy Calixo del estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. De sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para estar más cerca de ti. De este a oeste. RNB Activa, multiplataforma. Venimos con más. Por nuestra soberanía. Leales siempre, traidores nunca, nunca. Reactivando. creación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, una inmensa corporación que va a agrupar todas las empresas socialistas en materia de comunicaciones y telecomunicaciones. Y además en la alianza internacional con China, con Rusia, a buscarle camino a los satélites venezolanos. Sube la mano, panita, que vamos con Nicolás. Venezuela. General en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Feria de Innovación, Ciencia y Tecnología, que obedece al cumplimiento de una instrucción, que es lograr la independencia, ser soberanos en la producción de piezas, repuestos, partes, e incluso irnos mucho más allá, y no solamente en el campo militar, sino integrarnos también al campo popular, de la producción popular, de la economía de gran escala en Venezuela. Todo el aparataje militar, la producción militar, siempre va a tener un momento de engranaje con el desarrollo nacional. Síguenos y comparte en directo por nuestras redes sociales, arroba RNDQRN. Me dijeron que era un trabajo seguro, muy bien pagado. Al llegar a aquel lugar, supe que había sido engañada. Así comenzó mi pesadilla. María fue víctima de trata de personas. Uno de los riesgos más comunes para las mujeres en situación de movilidad humana. La trata de personas es la captación de mujeres, niñas y adolescentes mediante el engaño, la amenaza o la fuerza para llevarlas a la prostitución, trabajos forzados, explotación sexual y hasta esclavitud. No te dejes engañar. Mira que no todo lo que brilla es oro. Fondo de Población de las Naciones Unidas. El gobierno bolivariano extenderá hasta el 30 de junio la jornada de vacunación de las Américas. El objetivo es inmunizar contra enfermedades a más de 600.000 infantes entre 0 a 5 años de edad. El gobierno bolivariano garantiza el derecho a la salud. Gracias por vacunarnos. A levantarse con las pilas puestas. En RNB Activa, los más pequeños y jovencitos de la casa también tienen su espacio. Todos los sábados y domingos tu alarma suena a las 10 de la mañana, porque Chantal Martínez y Keren Villarreal estarán contigo en un espacio solo para panas. Solo para panas. No llegues tarde a la cita. Solo para panas está en tu RNB Activa. Venimos con más. Somos la revolución del futuro. RNB Activa. El oriente venezolano y su cultura. Más que un encanto, es patria. Esta pieza musical fusionada que lleva por nombre Pintando el Águila en la voz de la caraqueña y nuestra querida amiga Zeneida Rodríguez junto al grupo Poma Rosa. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Elisa Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. Alba Ciudad es mi casa de lunes a viernes, donde trabajo de lunes a viernes y vivo, así es, pega la sonrisa. Allá es mi casa de lunes a viernes, me desempeño como locutora de planta y coordinadora de producción. Activadísimos para allá entonces. El 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Son las 9:38 minutos de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. También puede hacerlo a través de nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano Subcultura. Tenemos información por acá que nos está llegando desde la isla de Margarita, dice en sintonía. Vamos a aprovechar porque es parte de la agenda cultural. Un abrazo. Acabo de terminar mi programa Ventana Margariteña por YBKM Mundial Margarita 92.9 FM. Ese mensaje lo manda el maestro Isber Salazar, que también hace una invitación. Dice, para este 12 de junio estaremos con el grupo Península tocando en las fiestas de San Onofre, en el sector Tamarindo de Juan Griego. Éxitos para esa presentación. Un saludo a mi querida gente, hermanos, hermanas, paisanas de la isla de Margarita, isla de Paraguachoa. Son las 9:39 minutos. ¡Avanzamos! Nuestro invitado de hoy en El Oriente Venezolano y su Cultura. Hoy tenemos a un invitado que nos trae muchísima información. Él es nuestro amigo Juan Montoya, director, presidente, hombre que hace muchas cosas, bailador de los pioneros del llano. Él nos viene a hacer la invitación de qué hablaremos hoy, de la Expoferia de la Ruta del Joropo 2019 en su tercera edición. Bienvenido, maestro Juan Montoya, al Oriente Venezolano y su Cultura. Hola, buenos días. Gracias, bellas, por esa otra ventana. Qué bueno que muchos medios se sumen a ese trabajo arduo que venimos haciendo los cultores, maestros, todo el país. Bueno, sí, Juan Montoya, oriundo de Palmarito y Guajolito del Estado Apure, haciendo vida artística y cultural aquí en la capital y en cualquier parte de nuestro país donde nos necesiten. Aquí estamos en esta oportunidad con la tercera edición de la Ruta de los Joropos. Maestro, díganos, ¿cuándo comienza esta maravillosa Ruta del Joropo? La ruta comienza, bueno, ya como equipo venimos de todo el año haciendo ese trabajo para enrumbarnos, pero ya en los espacios, el Teatro Teresa Carreño, damos inicio, aperturamos al público, tanto la exposición Ruta del Joropo como conciertos, conferencias, talleres nuestros el día 13 de junio, 14, 15 y 16 días del padre. Ahí vamos a estar esperándolos. Entonces son 4 días de esta Expoferia Ruta del Joropo 2019, en la tercera edición, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde los visitantes también podrán disfrutar de danza, gastronomía, juegos tradicionales, muchísimas cosas. Hablemos un poco también, ¿quiénes son los homenajeados? Y desde el día que comienza y el día que cierra, que va a ser el domingo 16 de junio, Día del Padre, maestro Juan Montoya. Bueno, fíjate, voy a comenzar por el final, por el domingo 16, Día del Padre, porque justamente estamos recibiendo, fíjate desde qué momento empiezan ya a llegar nuestros cultores, nuestros artistas. Estamos recibiendo ahorita en este momento al maestro Vidal Colmenares, de Guanarito, Estado Portuguesa, que va a ser el homenajeado el día domingo en el concierto en homenaje al Día del Padre. Entonces aquí está a mi lado, ah, el maestro bueno. Vidal Colmenares, no sé si tienes... Lo podemos para que nos vean. Sí, un saludo para el Oriente. ¿Cómo no, querido amigo, maestro Vidal Colmenares? Siempre nos vemos en la torre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. ¿Lo tiene allí, maestro Vidal Colmenares? Buenos días, gracias por esta oportunidad que nos dan para dirigirme al pueblo caraqueño, al pueblo venezolano, e invitarlo pues a esta gran ruta del Joropo. Es como decimos nosotros los llaneros, es el corazón y el alma del pueblo mismo, quien el maestro Juan Montoya nos está pues aupando y haciendo posible esto acá en la capital, donde también le estaremos brindando además en Joropo los cantos de trabajo, cantos ordeños, explicando muchas cosas. Por eso los invitamos desde el jueves a las 3 de la tarde, adelante hasta el domingo, a compartir con nosotros para que tengamos una velada hermosa y agradable. Muchísimas gracias, maestro, por esa invitación. Claro que nos vamos a ver allá y siempre estamos tropezándonos en el ascensor de la Torre del Ministerio de la Cultura y también unas visitas que usted nos hace allá en Alba Ciudad 96.3 FM. Maestro Juan Montoya, hablemos también de esa participación que van a tener los orientales en esta Expoferia del Joropo 2019. Sí, señor. El Teatro Teresa Carreño se viste de gala ese viernes 14, luego de la conferencia del maestro el maestro Carlos Torrealba y Fernando Guerrero. Bueno, vamos a tener ese pedacito de Oriente en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño, en un concierto que de verdad está mucha gente, nos escribe en nuestras redes de la Ruta de los Joropos. ¿Cómo están entusiasmados? ¿Cómo quieren ese concierto de Joropo Oriental? Además de la parte musical y artística, vamos a tener a la agrupación Los Enmandolados haciéndonos ese paseo por todo el oriente venezolano en las voces de Oscar Lista y de Ana Cantora. Y además, una sorpresa. Diga la sorpresa. Diga la sorpresa. Luis Ramos nos va a acompañar ese día, nos va a hacer una apología, me va a pasear por todo y cada uno de esos paisajes y parajes que tiene el oriente venezolano. Vean esa excelente voz de esa excelente locutora que tenemos ahorita aquí, nos va a estar acompañando en ese concierto. O sea que el oriente venezolano y su cultura va a estar en ese concierto de Joropo Oriental. Así es, muchísimas gracias, maestro, por esa invitación. Bueno, tengo mucha emoción, muchos nervios, porque tengo que ir vestida con mi traje de mujer oriental, pero hay una cosita por ahí que no sabemos todavía si podré bailar ese joropo. Tengo una lesión en la rodilla, usted me vio hace pocos días cuando estuvimos en Alba Ciudad 96.3 FM haciendo la entrevista en Cultura al Día y dando toda esa información para esta Expoferia Ruta del Joropo 2019. Dios Todopoderoso y la Virgen del Valle seguramente va a poner todo bien para que vamos a trabajo completo. Y el joropo tiene esa propiedad curativa. Ah, sí. El joropo tiene esa propiedad curativa. Seguramente yo cuando estoy bailando el jueves, ya esa rodilla se empieza a poner flojita y va a estar muy última y activa para ese concierto oriental. Seguro que sí. La van a ver hablando, la van a ver animándonos y también la van a ver bailando. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, un compromiso que ya llevamos y tenemos que afinar otras cosas también para estar nosotros presente en estos 4 días allá en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño con la Expoferia Ruta del Joropo 2019 en su tercera edición, que arranca el jueves 13 de junio en homenaje a San Antonio. Se va a bailar el tamunangue, se va a hacer la ruta de también los bailes del tamunangue con sus sones en homenaje a San Antonio. Los del tamunangue van, dicen, presente en la ruta del Joropo en esa procesión a San Antonio, así que todo devoto a San Antonio, ahí vamos a tener ese espacio. Lleven su santo, lleven su vela, lleven su flor, lleven su fruta para la ofrenda. Vamos a estar con 3 altares. Uno en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas de Bellas Artes, frente al Metro de Bellas Artes. Otro en el Eje del Buen Vivir, que está llevando el IAEN. Y en la tarima central del teatro, que sería el altar, donde ya haríamos los 7 sones, las batallas y todo lo que tiene que ver con nuestro golpe de la arena. Bien, maestro, entonces nosotros reiteramos la invitación, hágalo usted, de ese mensaje que tiene para esta gran Expoferia del Joropo 2019 en su tercera edición. Hágale la invitación. La Ruta del Joropo es un espacio de encuentro para todos los venezolanos. En esas horas toda la familia tiene la oportunidad de compartir con nosotros, con los artistas, con los escultores, este trabajo que venimos haciendo en todo el país. Así que no te lo puedes perder desde el 13 al 16 de junio, Día del Padre. Qué mejor regalo para el padre que llevarlo a la Ruta del Joropo. Así que el teatro Teresa Carreño los espera, la Ruta del Joropo los invita y nuestra fundación, los Pioneros del Llano, los van a atender como se lo merecen. Bueno, muchísimas gracias, maestro Juan Montoya. Él es organizador de esta Expoferia Ruta del Joropo 2019 y también al maestro Vidal Colmenares, que estuvo con nosotros compartiendo, haciendo esa invitación. Y también quedó por ahí el día sábado. Maestro, ¿puedes remarcar un poquito qué se va a disfrutar ese día? Sí, el día sábado tenemos una propuesta para que todo aquel que aún no sabe bailar nuestro joropo, hemos creado una propuesta que se llama Una Joropo Móvete, una forma de moverse al ritmo del joropo. Lo vamos a estar dictando allí con músicos en vivo. Luego tenemos un concierto didáctico con el maestro Ismael Querales y sus bandolas. Eso va a ser a las 4:30. Y luego a las 6 de la tarde tendremos el concierto del joropo central, el joropo Pillero, como lo conocen, representativo de los valles de Aragua, de los valles de Miranda, de Caracas. Así que ese sábado a las 6, ese concierto de joropo central, uno de los exponentes, el maestro Mario Díaz, acompañado de una serie de muchachos músicos, cantantes, bailadores. Allí vamos a estar esperando ese día sábado a las 6 de la tarde. Bien, entonces esto promete muchísimo. Jueves 13 de junio al domingo 16 de junio, Día sí. del Padre. Maestro, ¿hay un torneo que se va a realizar ese día domingo, Día del Padre? Sí, señora, ya iba. El domingo iniciamos a las 10 de la mañana con un taller para niños que lo denominamos el Semillero del Joropo. ¿Cómo empezamos a cultivar en ellos ese amor por nuestro joropo? Eso va a ser a las 10 de la mañana, dictado por mi persona y acompañado de los Pioneritos del Llano, niños de 3, a 10 años que ya están bailando jereta, entonces le van a comunicar a los demás niños que nos van a preguntar cómo hicieron ellos para aprender, cuáles son sus ganas, por qué están motivados, por qué la disciplina se jereta. A las 11 de la mañana arrancan las salas de José Luis Rivas un concierto denominado El Joropo Ayer, Hoy y Siempre, con grandes exponentes de nuestra canta llanera. Y para todo el público, ya están en venta las entradas para ese concierto domingo 11 de la mañana, donde tenemos gran cantidad de artistas, amigos, conocidos. Ahí tenemos el apoyo, estamos en la coproducción de Corazón Llanero Multimedia. Vamos a tener sus artistas: Armando Martínez, El Cubilito, Cristóbal Jiménez, Carlos Pantoja, entre otros muchachos que vienen surcando un buen camino por nuestro joropo. Y al mediodía tenemos un torneo de dominó que se lo está llevando el Octavio Barrio, el señor Octavio Barrio, está llevando ese campeonato de dominó que vamos a tener para todos los padres, o sea, para todos los gustos va a haber ese día oportunidad. Y a las 9 de la tarde, como es costumbre, ya narrita el joropo de la leyenda de Florentino y el Diablo. Dice esta vez, el Diablo dice que le va a ganar Florentino, el Mal dice que le va a ganar al Bien. Vamos a verlo otra vez en la leyenda de Florentino y el Diablo y rendirle un homenaje al maestro Vidal Colmenares. Bueno, esto promete muchísimo, entonces tomen nota de esta gran agenda cultural que se va a realizar aquí en Caracas desde el jueves 13 de junio, día de San Antonio, y va a culminar el domingo 16 de junio, día del Padre. Yo voy a llamar a mi papá porque está aquí en la Gran Caracas para que disfrute de toda esa música, de todo ese torneo de dominó, pero él me dice que va a ver a su muchachita bailar, hablar y animar el viernes, maestro. El Oriente Venezolano y su cultura estará presente allá junto con ese combo oriental, animando la tarde oriental. Muchísimas gracias. Sí, diga. Y para los más pequeños, después que termine el taller de joropo, el domingo, más pequeño, tenemos los colchones inflables para que se diviertan escuchando joropo. Buenísimo. Entonces, solamente la boletería para el público estará a la venta para el evento, que va a ser en el espacio cerrado, en la sala José Félix Rivas. Lo demás va a ser totalmente gratuito, los espacios abiertos, los conciertos de música llanera, música oriental, la ruta de que vamos a hacer con San Antonio en su homenaje en ese día, con la gente que viene del estado Lara, y tenemos muchísimo más, muchísimas sorpresas, así que vaya a esta expoferia, Ruta del Joropo, desde este jueves 13 de junio al domingo 16 de junio en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Maestro, muchísimas gracias, ya el tiempo es implacable, son las 9:53 de la mañana, gracias por estar con nosotros en el Oriente Venezolano y su Cultura, y gracias por esa invitación que nos hace al Oriente Venezolano y su Cultura. Con el nombre de Dios y la Virgen del Valle, estaremos presentes allá todos estos días trabajando, porque Alba Ciudad 96.3 FM también estará presente en un stand. Ya veremos ubicado el lugar donde vamos a estar para hacer las transmisiones, para hacer todo esto. Por supuesto, RNV Activa, a través del Oriente Venezolano y su Cultura, va a tener esa participación. Ya tenemos que despedir, maestro. Muchísimas gracias. Un abrazo oriental para usted y todo su equipo. Éxitos para esta expoferia Ruta del Joropo 2019. Son las 9:54. Nosotros nos vamos bailando joropo oriental. Este tema se titula El Mencionado, interpreta el maestro Hernán Marín, oriundo de Cumaná, estado Sucre. Nos vemos, nos escuchamos, nos queremos el próximo domingo, Dios mediante, la Virgen del Valle. Voy a cantar un versito que aprendí por lo de cacho. Mi fe cuando era muchacho, lo decía cantandito, es que no será nacido, ni porque conozco y malo, no podrá cantar joropo, aunque grande haya aprendido, es que no será nacido, ni porque conozco y malo, no podrá cantar joropo, aunque grande haya aprendido, por la bodega de gallo muy cerquita del tinglao, y que salga el mencionado, tomará cada capacho, y no lo quiera creer, que se haga un chivo asustado, y se pide esta escribir. yo con el coro programado. Si no lo quieras creer, que se lo activo el estado. Y te tiré este estribillo con el coro programado. Yo me voy pa' lo de acá, yo me voy a cantar coroco. Me voy a cantar coroco, o maraca de capacho. Voy a formar un alboroto. Voy a formar un alboroto. Yo me voy pa' lo de acá, yo me voy a cantar coroco. La la la la la la. Una negra campo me la pido acá y un cuadro. Porque había una chihuanera que jorobiaba mejor. Que jorobiaba mejor. Una negra camponera, mira cacho un paverrón. La la la la la la la. Y salí de este cariato con el rumbo pa' Chihuahua. Con el rumbo pa' Chihuahua. Y pasé por tropezón y no me quedaron ganas. Tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos. El Oriente Venezolano y su Cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.